yo le digo a Juanita que amarre su perro porque me puede morder. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Juana tiene un perro que se llama Farol. Tiene los zapatos blancos, tiene los zapatos blancos que su mamá le compró. Juana tiene un perro que se llama Farol. Tiene los zapatos blancos, tiene los zapatos blancos que su mamá le compró. Si ese perro por la raza a mí me marde, yo lo cojo y lo mato. Enseguida lo cojo por la pata y lo boto lejos, lejos. Se lo come el gallinazo. Juana, amarra el perro. Amárralo, Juana. Juana, amarra el perro. Si tú no lo amarras, Juana, amarra el perro. Yo no vuelvo más. Juana, amarra el perro. Amarra ese perro. Juana, amarra el perro. Me puede morder. Juana, amarra el perro. Amárralo, mami. Juana, amarra el perro. Si tú no lo amarras, Juana, amarra el perro. Yo no vuelvo más. Juana, amarra el perro. Amarra ese perro. Juana, amarra el perro. Me puede morder. Juana, amarra el perro. Amárralo, mami. Juana, amarra el perro. Y ahí viene la sabrosura. Movimiento. Muévete, hombre. ¡Ay! Amárralo, amarra el perro. Ay, ay, ay, ay, ay.